Desandan, arden, pasos hacia, abrazos hacia, lazos, más uñas y cuñas hincadas, en riesgosa tela. Piel de cristal es la arena. Arena. Red preliminar. Red presentimiento. ¿Acaso pre clara real escapatoria? Túnel en el espesor de luna. La vida, luna. Vida esta tenaz, luna. Prehistoria luna. Y caer, pido amor. El agua imprescindible que sonda la sed. Un pozo, despojo, gozo, hebras de la sibila hila en el viento.